Midi Lux Lewis, junto a Albert Ammons y Pete Johnson, fue uno de los tres grandes pianistas que pusieron de moda el boogie-woogie. Tocó regularmente en Chicago a finales de la década de 1920 y su tema Honky Tonk Train Blues es considerado un clásico del género. Hoy en Historias del Blues en Javerian Estéreo vamos a recordar a este pianista fallecido el 7 de junio de 1964. Iniciamos este especial con Barcat Crowl y lo continuamos con Bass on Top y Cow Cow Blues. Thank you. Midi Lux Lewis nos ofrecía Honky Tonk Train Blues. Lewis nació en Chicago y ayudó a establecer el boogie-woogie como uno de los principales estilos de piano en el blues entre 1930 y 1940. Además, llevó esta forma musical de los clubes a las salas de concierto, deleitando a las audiencias con sonidos que sirvieron para dejar las bases para lo que serían el rhythm and blues y el rock and roll. Lux Lewis fue un artesano del boogie-woogie, influenciado por pioneros del estilo como Jimmy Yancey y Pine Top Smith. En 1927 grabó Honky Tonk Train Blues, que se convertiría en la mayor pieza de su repertorio, y compitió con Yancey Special y Pine Top's Boogie-Woogie como uno de los grandes ejemplos del estilo que se grabaron para la posteridad. Vamos ahora con el tema Lowdown Dog de Midi Lux Lewis. Be a low down dog no more. Say you don't want me, baby. Say down the road I'll go. Well, to work hard, baby. Brought you home, my babe. Work hard, baby. Brought you home, my babe. Well, you're certainly gonna miss me when I'm gone away. Ooh. It's a low-down shame the way you mistreat for me. But it be mine some sweet day. I ain't gonna be a low down dog no more. I ain't gonna be a low down dog no more. I ain't gonna be a low-down dog no more. Now the cage is at the station, my mind's made up to go. Thank you. Presentábamos Hammer Chatter de Meat Loaf Lewis, a quien rendimos homenaje hoy en Historias del Blues por 91.9 FM en Bogotá, en internet por www.javerianestereo.com, en 104.5 de Universidad de Carabobo, Venezuela, gracias al convenio de la Red de Radio Universitaria del Caribe, en Bar de Blues, Blues 24, y en Crucijada Blues de FM La Isla en Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina, y en Radio Garito de Blues en España. Recuerden que sus comentarios sobre este programa los pueden escribir al correo electrónico blues@javerianestereo.com o en el perfil de Twitter @historiasblues. Lewis conoció a Albert Ammons, otro pianista que se desempeñaba como taxista para sobrevivir, y al parecer compartieron vivienda en el mismo edificio donde vivía Pine Top Smith. Los tres se volvieron grandes amigos y compartieron ideas y planes para tocar juntos. Por eso no sorprende que muchas de las canciones de Meat Loaf Lewis suenen como una reconstrucción de la música de Smith. Escuchemos a continuación You Were Meant For Me. Midi Lux Lewis nos ofrecía Celeste Bounce. Luego de la muerte de Smith en 1929 y la llegada de la Gran Depresión, el interés por el boogie-woogie se desvaneció, forzando a Lewis a buscar otras formas de obtener ingresos, además de los que lograba por tocar piano. Midi Lux Lewis siguió grabando en los años 30, en ocasiones como músico de sesión para cantantes como George Hanna y Bob Robinson. En 1938, el cazatalentos John Hammond contactó a Lewis para participar en su concierto Spiritual to Swing en el Carnegie Hall de Nueva York. Además de Midi Lux Lewis, estuvieron Albert Ammons y Pete Johnson, ayudando a que se generara una segunda ola de supremacía del boogie-woogie. Tenemos ahora los temas Bear Trap Stomp y Frumpy Stomp. Thank you. Presentábamos Rough Seas de Midi Lux Lewis. Lewis y sus colegas se instalaron como músicos de planta del Café Society, un club de Manhattan donde se escuchó el mejor boogie woogie hasta 1941, año en el cual Midi Lux Lewis se trasladó a Los Ángeles, donde desarrolló su carrera discográfica, en la que mostró que además de piano también tocaba celesta y clavicordio. Lewis tuvo apariciones en el cine, en las películas New Orleans, Nightmare, It's a Wonderful Life. Asimismo tuvo algunas menciones literarias, como en la novela Cat's Cradle de Kurt Vonnegut, en The Moving Target de Ross MacDonald y en la autobiografía de Keith Richards. Midi Lux Lewis murió en un accidente automovilístico el 7 de junio de 1964 en Minneapolis, luego de una presentación en el restaurante White House de esa ciudad. Así llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo, y para cerrar este homenaje al pianista Midi Lux Lewis, escucharemos el tema Madame Butt's Celeste Blues. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez.